una historia entre miles. Jamás conocí a mi padre ni sabía nada sobre él. Me acostumbré a su ausencia, pero no significaba que dejara de doler. Veía a mis amigos con sus padres y yo solo tenía una mamá. Jamás pude jugar fútbol con mi papá como otros niños ni escuchar un muy bien campeón de su parte. No le decía nada a nadie, pero aunque el tiempo pasara, la esperanza de que algún día volviera no se agotaba. Que se acordara que tenía un hijo, una esposa, pero desde el cielo no se vuelve, lamentablemente. Crecí de poco y los recuerdos iban haciendo menos y me dolía. Con sus fotos en la mano me dediqué a cortarme los brazos. No encontraba otra manera de calmar el sentimiento que me causaba ver a mi madre fundida en el alcohol después de su muerte. Solo tenía 5 años y ese día no lo olvidaré, ni yo ni ella jamás. No pude ayudar a mi madre, no pude ni conmigo mismo, y se suponía que ella me tenía que ayudar a mí, y fui yo quien se quedó con la responsabilidad completa. Yo ya no tenía ni un padre ni una madre, estaba solo y a mis 14 años no veía nada mejor que dejar de comer y verme al espejo y odiarme, sin contar lo que me costaba relacionarme en el liceo, con toda mi infancia que se la llevó a su muerte, hasta que un día logré entender que necesito ayuda, que no estoy bien. Me permití ser amado y dejando mis complejos de lado conocí a la que actualmente es mi mujer y madre de mí. Ella me inspiró a entender que mi vida sí vale la pena, y no por ella, sino que por mí, por nosotros. Entonces fui a terapia y logré superar esa etapa de mi vida.